Palabra Radio, el aire es libre y la palabra es nuestra. La palabra es nuestra. En uno de mis textos que no tienen que ver con los dos ensayos sobre la guerra, las mujeres y la violencia, yo digo que en nuestro mundo, en América Latina, nosotros pensamos en conversación, que es muy diferente a la forma de pensar de los académicos y de la gente, los intelectuales, digamos, del mundo del norte. Nuestra práctica de pensar es una práctica en conversación, en interlocución. Entonces creo que sigamos de esta forma, ¿no? Porque tanto anoche como hoy se armó un lindo debate, ¿no? Después de la exposición, y espero que sea así también ahora, esta tarde. Lo que pensé en exponerles es un pequeño mapa que he hecho recientemente sobre lo que llamé de tres polémicas feministas, o sea, tres temas en que las mujeres, tenemos divergencias. Y es algo que estoy construyendo como pensamiento, ¿no? Y lo expongo a ver cómo surge, cómo es recibido y qué piensan ustedes sobre estos tres temas en que divergimos, no estamos de acuerdo. Y entonces, algunos de estos temas ya aparecieron en mis dos exposiciones anteriores, anoche y esta mañana. De alguna manera, claro, son parte, y yo siento estas divergencias, las percibo, justamente porque me tocan, porque yo estoy en los tres casos de uno de los dos lados, en una de las dos posiciones. Y las voy a exponer un poco dentro de la historia, de mi propia historia. Mejor. Bueno, dentro de mi propio desarrollo como pensadora, dentro del desarrollo de mis propias ideas. Entonces, la primera divergencia ya surgió esta mañana muy fuertemente, que es la divergencia entre pensar que todos los crímenes, todos los feminicidios son de tipo doméstico y de tipo íntimo, y que en cualquier escena en que ocurran, siempre es el mismo tema, o sea, siempre el feminicidio es idéntico, es el mismo crimen si se da en el seno de una pareja, entre un marido y una mujer, un novio, un exnovio, asesina a su exnovia o un cónyuge, en fin, esa escena doméstica, esa escena de lo íntimo, ¿no? De la familia, siempre violentogénica, como he dicho en varias oportunidades, ¿no? Que situó el aprendizaje de la violencia en el seno de la familia. Inclusive hay un panegírico de la familia cuando uno ve, por ejemplo, un juez. Durante muchos años trabajé en la cárcel de Brasilia con estudiantes, con equipos de estudiantes. Entonces el juez, cuando un preso pedía una salida larga, una salida de fin de semana, una salida de Navidad o un cambio de régimen para el régimen que se llama semiabierto, o sea, poder trabajar en la calle y volver a la cárcel en la noche, lo primero que el juez preguntaba es: ¿tiene familia? Y si tenía familia, le daba la progresión de pena, le daba la salida. Y a mí se me ponían los pelos de punta, porque en mi percepción esa es la familia de la cual él no había sido posible la contención de esa persona para que no entrara en el camino del crimen, ¿no? O sea, una familia que posiblemente no resolvería el problema tampoco ahora de su contención y del cuidado que necesitaba esta persona saliendo de la cárcel. O sea, en la familia se ponen todas las virtudes, y yo creo que debemos verla un poco al revés. Esta familia moderna, nuclear, como dije esta mañana y ayer también, no tiene todas esas virtudes que se les suelen atribuir. Entonces, en ese entonces, dos, una gran controversia dentro del feminismo es todos los feminicidios, todos esos crímenes, los tipos Ciudad Juárez, los tipos de feminicidios que se dan, como mencioné hoy, en la costa pacífica de Colombia, los feminicidios que están sucediendo hoy con crueldad en la costa atlántica del Caribe, de Nicaragua, los feminicidios que se dan en El Salvador con números altísimos, en Honduras, también en México, que son consecuencias de estas nuevas formas de la guerra de las que habla mi libro, y el feminicidio doméstico, tenemos que colocarlos en una misma bolsa, son el mismo crimen, o tenemos que hacer un esfuerzo de tipificación de verdad, de separación y de comprensión de las diversas escenas en que el género se manifiesta y tiene sus consecuencias y sus números de muerte, ¿no? Esa es la primera controversia y creo que ya quedó bastante mapeada en la exposición de la mañana. La segunda controversia es bastante espinosa también. Y tiene que ver, y surgió para mí con más claridad que nunca en mi trabajo en Guatemala el año pasado. Un grupo de mujeres feministas, estoy hablando, de pensadoras de la cuestión de género y de la violencia de género, cuando piensan en la situación de guerra, y pensemos, por ejemplo, en la guerra de Guatemala, en el conflicto interno, como ellos llaman. Yo prefiero pensarlo como una guerra de masacre, una guerra genocida, y no como un conflicto interno. En el fondo, fue una guerra de extinción y de apropiación de territorios habitados por pueblos. Entonces, una de las tendencias es pensar que las violaciones de mujeres en la guerra y las formas de crueldad y abuso varias que se dieron en la guerra son la ampliación de la violencia como se da en el espacio doméstico. O sea, los pueblos, las comunidades campesinas, las comunidades indígenas, los hombres son autoritarios, son maltratadores, y cuando viene el evento de la guerra, de la represión y de la guerra contra los pueblos, pensemos en Guatemala, pero eso es lo mismo para todos nuestros países, ese embrión de violencia doméstica se amplifica y se transforma en la violencia bélica. Esta es una de las posiciones. La mía no es esa, es la otra. Yo pienso que en los hogares indígenas, en los hogares del mundo aldea, del mundo comunitario, las relaciones de género son jerárquicas. Es que me está molestando mucho porque como estoy hablando una cosa que está escrita y que es compleja, me está molestando la demasiado algarabía. Perdón. Me hace mal. No es que quiero que haga un silencio total, pero me distrae mucho. Es que me gustaría estar allá. Entonces mi posición es la otra. Mi posición es que los soldados en la guerra tienen un entrenamiento especial y está en los manuales. Por ejemplo, uso el ejemplo de Guatemala, pero me parece que debemos pensar de una forma más general, aunque Guatemala es una gran enseñanza en todo esto. En los manuales de la guerra guatemalteca, por lo menos en uno, está explicitado muy claramente que se le deberá enseñar al hombre indígena que se vuelva miliciano, que se vuelva soldado, a perder el escrúpulo con relación al cuerpo de las mujeres y de los niños. O sea, hay un entrenamiento particular para que este hombre pueda acceder a realizar formas de crueldad sobre esos cuerpos y de desrespeto sobre esos cuerpos que no eran habituales. Entonces, lo que estamos viendo es un retorno de la violencia bélica y un recrudecimiento de la violencia doméstica después de la guerra y como consecuencia de la guerra. Y en estas nuevas formas de la guerra de las que habla mi libro también es así. El marero, el miembro de la gang, o sea, el joven que entra en una pandilla, que se hace sicario, va a aprender, va a ser entrenado a perder los escrúpulos frente al cuerpo de la mujer y de los niños. Y va a retornar a su mundo familiar más violento de lo que salió de ese mundo familiar. Hay varios ejemplos sobre esto que acabo de decir. Y es un debate, porque cuando he hablado de las formas de la guerra y de la desensitización que trae ese particular entrenamiento militar que realizan las guerras contemporáneas, he tenido mujeres en la platea, sobre todo ha sucedido mucho esto con las mujeres de la cooperación internacional, la cooperación española, por ejemplo, que han levantado la mano y han dicho, no, ese hombre es violento porque viene de un hogar violento. Y sin embargo, lo que constatamos es que él vuelve a su hogar con una violencia que él no conocía. Esto es muy importante porque lo que muchas veces hacemos es criminalizar el ambiente indígena, es criminalizar la aldea, criminalizar las prácticas en los hogares campesinos y decir que de ellos viene el mal. Cuando en realidad a ellos la violentogenía, vamos a decir, les llega desde el ambiente bélico que se está generando por múltiples razones en estas nuevas escenas bélicas que son las que describo en mi libro. No sé si ustedes se dan cuenta de la importancia que tiene esa diferencia. Es central, ¿no? Porque estamos victimizando doblemente a la familia indígena, victimizamos doblemente a la familia campesina y diciendo que de ella emana, ¿no?, una crueldad, ¿no?, que de hecho no emana de ella. Eso se ve en muchísimas situaciones. Por ejemplo, hace algunos 3-4 años estaba empezando a hablar de estos temas y una muchacha en la Patagonia Argentina, una antropóloga que trabaja en región... ¡Ay, qué desgracia! Que trabaja, hace investigación de campo con en los burdeles, en los prostíbulos que se han instalado y que florecen cerca de la explotación petrolera, o sea, cerca de los pozos de petróleo de esa región del Atlántico Patagónico. Y ahí hay también diversos cuarteles del ejército. Entonces, pero también en esa región hay indígenas, mapuche. Hay comunidades mapuche, hay tierras mapuche, y cuando terminé de hablar, vino y me dijo lo siguiente: profesora, efectivamente, cuando llegan reclutas, o sea, soldados que pasan a ser reclutados por estos cuarteles y vienen a la región petrolera y a la región también de los prostíbulos a trabajar como soldados, porque ahora es un reclutamiento no obligatorio como había sido en el pasado, y cuando vienen y son de familias indígenas, vienen o mestizas o de regiones donde todavía son muy dominantes los pueblos indígenas, lo primero que se hace cuando llegan al cuartel es el primer día, la primera noche, llevarlos al burdel. O sea, eso es algo muy interesante que tiene que ver con el entrenamiento militar. Es la desensitización, es llevarlos a una experiencia donde se comienza a aprender a ver el cuerpo como deshumanizado, a deshumanizar la persona. Y esa deshumanización de la persona se comienza por el cuerpo de las mujeres transformado en objeto de rapiña. Y esto es absolutamente funcional al entrenamiento militar. Eso es un ejemplo muy interesante, pero hay todavía otro ejemplo interesante. Vuelvo a ejemplos que son de la Argentina, pero hay muchos de otros lugares también. Cuando en Argentina hubo algunas décadas de prohibición de la prostitución. Después de, como expliqué esta mañana, esto es continuación de la exposición de esta mañana, de alguna forma, expliqué que en Argentina, durante varios periodos, debido a la inmigración europea, hubieron muchos hombres, pocas mujeres y hubo mucha trata. Había dos grupos, dos empresas de trata gigantescas. Está estudiado en muchas obras, muchos libros históricos de esa época. Y entonces viene una prohibición del ejercicio de la prostitución, viene una abolición, lo que hablaba la compañera hoy. Hubo un periodo de abolición en el que se prohíbe el ejercicio de la prostitución. Cuando se reabre el ejercicio de la prostitución, se reabre solamente permitiendo la existencia de prostíbulos en las proximidades de los cuarteles. ¿Por qué? La explicación por la testosterona, que siempre es una explicación falsa, o sea, vemos en muchos libros de estudiosos de la guerra la explicación por la testosterona. A mí me ocurre que la explicación por la testosterona, por varias razones que no hay tiempo de tratar aquí, es una explicación falsa. No es que los hombres necesitan desesperadamente el sexo, y más que las mujeres, por ejemplo. No hay nada que pruebe esto, ese determinismo biológico, ¿no? De la explicación de la violación y del deseo sexual por la biologización de las conductas humanas. Podríamos hablar un día sobre esos temas, pero entonces la explicación no es por esa, la explicación es porque el soldado necesita aprender algo, aprender a deshumanizar los cuerpos. ¿Cuál es el mejor lugar, nuevamente, para aprender esa deshumanización? Es exactamente el lugar donde se ve un cuerpo como un objeto de uso, un objeto de rapiña, del que se ignora y del cual nos desentendemos sobre su destino, sobre su bienestar, su futuro, etc. Un cuerpo a ser despojado, a ser utilizado como cosa. Entonces, por eso el burdel es funcional al cuartel. Entonces, estoy merodeando esta idea de que la guerra es un reaprendizaje de cómo se trata el cuerpo de las mujeres. Entonces, no hay una continuidad entre la situación doméstica y la situación bélica, como algunas autoras enfatizan, sino un retorno a situaciones domésticas que, aunque jerárquicas, no tiene la dimensión de la rapiña y del despojo, de la exploración del cuerpo hasta dejar restos, no tiene la dimensión de la crueldad deliberada sobre el cuerpo de las mujeres, como tiene la guerra. En la guerra se aprende esto y los hogares se transforman. Entender esto es, a mí me parece, fundamental y es un gran tema de debate dentro del feminismo que surge, pero que lo que estoy haciendo aquí es transformarlo en un esquema de comprensión. Esta es la primera, que los crímenes domésticos contra las mujeres y los crímenes que podríamos llamar de públicos, bélicos, de la escena pública, impersonal, que no están, digamos, motivados por vínculos, son diferentes de los crímenes bélicos. La segunda divergencia, debate, es que no es de hogares violentos que surge la guerra y las prácticas contemporáneas en la guerra de hoy, que practican formas de crueldad específicas y de profanación, como dicen varios autores que trabajan para el mundo islámico, que trabajan sobre las nuevas guerras en Europa, después Yugoslavia, hablan de la profanación. Se profanan los templos, se profana el cuerpo de las mujeres. Entonces, eso es una estrategia bélica, y lo que sucede es que el daño a las mujeres deja de ser un daño colateral, como había sido en la historia de las guerras, desde la época tribal hasta la Segunda Guerra Mundial, en que había un daño colateral de la guerra a las mujeres, porque se apropiaba el territorio y se apropiaba el cuerpo de las mujeres como daño colateral de la guerra. Y el abordaje cruel al cuerpo de las mujeres se transforma en un objetivo estratégico que está en los manuales. ¿Entienden la diferencia? Exacto. La tercera, el tercer gran debate. El tercer gran debate es, las mujeres somos una sola, o sea, las mujeres, es lo mismo pensar una mujer en París, en Nueva York, en los países centrales, o sea, los problemas y dilemas de la mujer blanca son los mismos problemas y dilemas de la mujer no blanca, o sea, de la mujer indígena, de la mujer afrodescendiente en nuestros países. Y pienso para América Latina, tenemos también África, Asia, yo estoy pensando para nuestro continente. Este es otro gran debate. Tenemos muchos, muchos problemas comunes, pero también tenemos una historia diferente. Y eso es lo que los feminismos no blancos hoy están tratando de elaborar, y hay en el continente un grupo de pensadoras importantes que están intentando diseñar y colocar una retórica y un vocabulario a lo que sería, cómo sería un feminismo de las mujeres comunitarias, vamos a decir, las mujeres del mundo comunitario o del mundo aldea. O como le... Entonces hay diversas mujeres en varios espacios. Julieta Paredes, que estuvo aquí, mi querida amiga, y es una coincidencia porque esos pensamientos surgen simultáneamente. María Lugones en Estados Unidos, aunque es argentina, en la Universidad de Binghamton. Julieta, que tiene un pensamiento clarísimo y una mujer inteligentísima, en Bolivia. De repente yo me encuentro, después de haber practicado un feminismo universalista, y si ustedes conocen mi libro Las estructuras elementales de la violencia, es un libro que tiene una perspectiva universalista, una historia única, la historia del género, una historia como un cristal muy duro de romper, tan larga y tan de una mentalidad tan larga, de tan larga duración, que se confunde con el tiempo de la especie. Esa es mi posición en las estructuras elementales de la violencia, y en parte, claro, la mantengo hasta hoy. Pero a partir de un determinado momento, y justo al mismo tiempo que este grupo de mujeres empieza a pensar esta cuestión, consigo finalmente historizar el género, mostrar que el género, a pesar de tener esa larguísima historia, es historia. Esa larguísima historia que parece que tener el tiempo lentísimo de la especie, sin embargo, el género tiene un quiebre a partir del momento colonial, a partir de la conquista y de la colonización, se da un viraje, una torsión, una inflexión en la historia del género, y aparece la diferencia de la mujer comunitaria, de la mujer indígena, de la mujer que vive en ambientes comunitarios. Y justamente empiezo a verlo en un determinado momento en que en Brasil, no sé cuánto tiempo más, pero quisiera extenderme un poquito más, ¿cuántos minutos? Bueno, en 2002 tengo una convocación de la Fundación Nacional del Indio, que es la fundación del gobierno del Estado brasilero que administra el mundo indígena, es la, digamos, la fundación de Estado que tiene a su cargo la gestión de los intereses indígenas, claro, desde una perspectiva estatal. Dos mujeres de dos sociedades indígenas brasileras van a pedirle a la FUNAI, hasta al presidente de esta institución, que se haga un taller en la que ellas puedan acceder a un vocabulario sobre derechos humanos de las mujeres, derechos humanos de las mujeres indígenas, y un vocabulario sobre el tema de género. Eso fue en 2002, porque inmediatamente, en enero de 2003, iba a comenzar la gestión del PT, del Partido de los Trabajadores, iba a ser el primer gobierno del PT, el gobierno de Lula, no sé, hasta acá tienen noción. Entonces ellas querían elaborar con ese vocabulario un pedido al nuevo gobierno para las mujeres indígenas, o sea, desde la perspectiva indígena y de la mujer indígena. Entonces tuve que ponerme a estudiar y tuvimos una semana de internación 41 mujeres de todas las regiones del país, algunas hablando portugués, otras no hablando ningún portugués o muy poquito, o sea, con traductores, una variedad muy grande de estos más de 200 pueblos que son los pueblos brasileños, los pueblos indígenas brasileños representados por sus mujeres, y empecé sobre todo a aprender. Ahí comienza un largo aprendizaje en que comprendo diferencias importantísimas entre la manera en que una mujer indígena piensa y la mujer y la manera en que yo pensaba, que una mujer blanca piensa. Por ejemplo, ellas querían acciones afirmativas, querían medidas específicas, especiales para ellas. Pero siempre cuando formulaban la solicitación ponían primero el pueblo. O sea, queremos para nuestro pueblo, nuestra comunidad, tal cosa. Y dentro de la reivindicación para el pueblo, inmediatamente dentro de esa reivindicación venía la reivindicación de las mujeres. Esa es una diferencia muy fundamental con cómo una mujer blanca piensa. Porque la mujer blanca no tiene que tener ningún cuidado con su hombre, ¿no? Más bien para darle una patadita en aquel lugar. Pero la mujer indígena no puede comportarse de esa manera. Primero porque ella comparte con su hombre la misma lucha, que es la lucha por la tierra, por los recursos, en fin, y otros recursos, además la tierra, pero la tierra en primer lugar, con este hombre. Entonces, su reivindicación no puede atacarlo, tiene que aliarse a él, pero considerar su diferencia dentro de la lucha del pueblo. Más tarde fui a ver, cuando fui a estudiar, para ver cómo tratar esta cuestión, que las mujeres de Chiapas han dicho exactamente lo mismo, idéntico. O sea, cuando hay un proceso histórico, todas las relaciones se mueven. Cuando el pueblo se politiza, todos como parte de ese pueblo se politizan y las mujeres también se politizan, pero como parte del pueblo, siempre considerando el pueblo en primer lugar, su pueblo, su comunidad en primer lugar. Después fui a entender que la razón también no es esta, no es una cuestión puramente política, de alianza política, pero es que en el mundo occidental y moderno, en el mundo blanco, la ideología del amor es distinta. O sea, nuestro mundo es dominado por la ideología del amor romántico. Nosotros desde chiquititas somos formados a pensar que la elección amorosa, la elección conyugal es individual y la romantizamos, ¿no? El sueño del amor. Entonces, y que el matrimonio, digamos, representa la consagración de ese sueño romántico de elección individual. Si miramos las estadísticas, vamos a ver que esto no es otra cosa que una falsa conciencia. Porque en las estadísticas no es cualquier persona que se casa con cualquier persona. En las estadísticas hay regularidades impresionantes. Blanco con blanco, clase media con clase media, intelectual con intelectual, rico con rico. O sea, en poquísimos casos las personas desobedecen mandatos que son de clase, de raza, inclusive de profesión, médico con médico, o sea, en la forma en que las personas se aparean y reproducen. Entonces, pero nuestra ideología es una ideología de elección romántica. En el mundo indígena, un casamiento es una unidad productiva, o sea, es una unidad de contraprestación económica. O sea, la dualidad, ¿qué es esa dualidad? Hasta en la antropología más elemental, está dicho, Lévi-Strauss, que no es ningún autor insurgente, dijo lo siguiente: si no existiera la división sexual del trabajo y la contraprestación, no habría heterosexualidad. Es la división sexual del trabajo y la obligatoriedad de contraprestación dual, que es parte de la sobrevivencia de las sociedades humanas, donde a veces dos personas con el mismo cuerpo, o sea, dos hombres o dos mujeres, se casan, pero van a constituir la dualidad. Van a constituir la dualidad de tareas. Vos haces esto, yo hago esto. Son una empresa. La unidad doméstica en el mundo indígena, uno no le puede decir a una mujer indígena que se deshaga de su marido. Lo sé porque durante 6 años di clases sobre la ley María da Peña contra la violencia doméstica a mujeres indígenas. no le puede decir deshácete de tu marido, porque su marido, ¿qué es? Su socio. Claro, es una empresa económica, es una unidad económica de sobrevivencia, y de sobrevivencia no solamente de esa unidad económica, sino también de toda la comunidad. Eso se ve claramente cuando uno observa el proceso que tuve la oportunidad y también la tristeza de observar en Guatemala. Cuando viene la guerra sobre la comunidad que sucedió, lo que va a ser juzgado en este próximo juicio de lesa humanidad, que se llama la aldea Sepur Sarco, la guerra viene directamente para desaparecer, torturar y colocar en fosas comunes los hombres que estaban reclamando tierra, papeles de tierra, o sea, documentos estatales de la posesión de la tierra contra los finqueros, que eran en realidad los finqueros en esa región son poseros, o sea, tenían cesión de tierra para su explotación agropecuaria, pero no tenían títulos de propiedad. Entonces, un grupo de hombres se moviliza a la ciudad de Guatemala y va a reclamar el documento de la tierra que habitaron ancestralmente como posesión indígena. Entonces, sus hombres son desaparecidos, torturados hasta la muerte, y hoy se ha encontrado en una localidad, la fosa, donde posiblemente sean ellos que están ahí, indicados por los finqueros que dijeron, estos son los hombres que están reivindicando tierras, y sus mujeres fueron esclavizadas. Al esclavizarse esas mujeres que quedaron sin hombre, donde la dualidad se rompió, toda la comunidad balanza. Es muy curioso ver cómo la mujer está, digamos, es el eje de gravedad, es el cimiento que organiza la contraprestación comunitaria. Y cuando se toca ese centro de gravedad, la comunidad se desagrega, entra la sospecha, entra la traición, la gente pasa a traicionarse entre sí. Es como si en un edificio supiéramos exactamente dónde poner la dinamita para implodir ese edificio. Es lo mismo. Entonces aquí hay una estrategia de guerra, una asesoría de guerra militar, o sea, de una inteligencia militar muy precisa y quirúrgica, que ha dicho a dónde tocar para disolver esos lazos comunitarios, para que la gente nunca más vuelva a tener esta colectividad que piensa colectivamente, que produce colectivamente y que se defiende colectivamente. Es increíble el grado de precisión quirúrgica con que se ataca ese centro de gravedad, y ese centro de gravedad es la mujer. Y eso viene de, hasta fui a leer el Popol Vuh para ver ese papel reproductor comunitario que es la mujer. No es solo un reproductor biológico de la cría, de la un reproductor biológico de los niños, no es solo la madre en el sentido en que nosotros en el occidente entendemos a la reproductora, es un reproductor comunitario, un reproductor de la colectividad. Bueno, entonces, lo que quería, para sintetizar, y después podemos abrir para un pequeño debate, es entender esto. La historia, entonces, es distinta de mujeres que tienen la experiencia comunitaria, la experiencia del mundo aldea. Ahí, en ese mundo, mujer y hombre no son individuos en el sentido moderno de la noción de individuo. Hablamos, para decirlo de una forma la más rápida posible, el mundo masculino habita, trabaja, se ocupa de el espacio público. El mundo femenino está, como lo sabemos, en el espacio doméstico. Pero el problema es que cuando llega la colonización, o en el mundo contemporáneo, llega la intervención del Estado, que es también una colonización, ese espacio público y esa tarea de los hombres se transforma en una esfera pública. Esta es la forma más rápida de entenderlo. Esfera pública y espacio público no son la misma cosa. Lo que hablamos en la modernidad, el Estado, el mundo cívico, el mundo de los derechos, habla de una esfera pública. ¿Cuál es la diferencia entre la esfera pública y el espacio público? La esfera pública habla en nombre de todos. Quien habla ahí, el sujeto que enuncia ahí su discurso político, va a ser un sujeto que lo aprendemos a visualizar como un sujeto universal, humanidad con H mayúscula. El hombre del espacio público del mundo aldea no es englobante, no engloba al espacio doméstico. El espacio doméstico, por otro lado, en este mundo comunitario, el espacio doméstico es plenamente político, tiene plena politicidad. El espacio doméstico no es privado, eso lo decía esta mañana, no es íntimo, no está habitado por dos o tres personitas, sino que está habitado por un mundo, por un número muy grande de personas, y tiene sus propias políticas, sus propios alianzas, divergencias dentro del espacio doméstico, no es que no las haya, no es que no haya conflictos. Pero cuando hablamos entonces de la mujer y del hombre en el mundo comunitario, hablamos de la categoría de los hombres, del grupo de los hombres y del grupo de las mujeres. Entonces, cuando viene, por ejemplo, varias formas de los dineros, las ONGs, ¿no? Dineros de ayuda internacional, etcétera, sánase para algunas mujeres para hacer formación de liderazgos. Esa mujer no vuelve porque se transforma en un individuo. El individuo es una invención moderna, capitalista, colonial. No es así que la estructura de ese mundo funciona. Ella funciona no solo como una contraprestación y una dualidad de hombres como individuos y mujeres como individuos, sino como contraprestación y dualidad de mundos, el mundo masculino y el mundo femenino. Las mujeres tienen sus tareas, sus rituales, sus diversiones, sus cantos, en fin, una serie, y las mujeres musulmanas lo han dicho esto hasta el cansancio, tienen su propio mundo. El mundo doméstico no es deficitario, no es un resto, no es apolítico, no es un residuo de la realidad. No tengo mucho tiempo para explicarlo más, pero quisiera solo pasarles la idea general de cómo nos equivocamos cuando vemos el mundo indígena a partir del prisma moderno. Y cuánto se pierde en el proceso de intervención colonial y de modernización del mundo indígena. Por eso lo que estamos viendo, todas las personas que trabajaron con mujeres indígenas han visto durante los últimos 10 o 15 años aumentar la violencia a medida que llegó el Estado, los derechos, las instituciones, las ONGs, etcétera, ha aumentado. Las mujeres indígenas han podido defenderse menos porque se han roto sus vínculos de clase, sus vínculos de grupo, sus formas de solidaridad. Entonces, cuando hablaba anoche en la librería, ¿no?, de reconstrucción de la vida comunitaria, es tener todo esto que estoy diciendo, tenerlo en cuenta. Yo creo entonces que, bueno, voy a cerrar con una frase que es un poco chocante. Si en el mundo, que cierra uno de mis artículos, recientes de esta fase en que trabajo, que he empezado a escribir sobre ese tema después de estos 10 años, si en el mundo comunitario decimos desiguales, si en el mundo moderno, si en el mundo de los derechos decimos diferentes pero iguales, en el mundo comunitario decimos desiguales pero diferentes. El mundo de la modernidad acaba con la diferencia, es el mundo del uno, el otro, la diferencia representa un problema. El mundo comunitario puede convivir con lo radicalmente diverso, y eso se constata de varias formas. Voy a contar algo rapidísimo. No hace mucho tiempo, una estudiante mía, que después hizo está defendiendo ahora su tesis en Guadalajara sobre los muxes, pero es brasilera y acaba también de escribir una novela maravillosa. Vino a mí y quería trabajar algunos conceptos de un libro mío que se llama La Nación y sus Otros, en el que hablo de la trampa que son alguna forma, la trampa que constituyen las identidades políticas en el mundo global y moderno. Entonces le hice un desafío. ¿Dónde hay más espacio para que personas transgénero, para que travestis tengan cargos públicos? ¿En el mundo comunitario, en el mundo donde todavía hay comunidad, o en San Pablo, que digamos que es el polo de la modernización brasilera? Entonces ella se fue a Piauí, que es un estado muy, muy distante y digamos así, pobre, tecnológicamente muy pobre, que tiene todavía mucha vida campesina. Esa es la manera mejor de describirlo. Y en Piauí ella encontró varios casos de travestis como en cargos públicos, candidatas a concejales, a intendente, líder comunitaria, enfermera, en fin, personas contratadas por el Estado con condición de transgénero, cuando en este Estado, que es el polo de la modernidad, es muchísimo más difícil esa situación. Entonces, lo que tenemos es una falsa idea de la modernización, una falsa idea. Este es un ejemplo entre muchos posibles. Los derechos, en realidad, el mundo de los derechos viene a tratar de dar el remedio, inocular el antídoto para los problemas que la modernidad ya trajo en la destrucción de del tejido comunitario. No sé si se entiende. Y lo abro. Bueno, pues un aplauso a la doctora. Gracias, doctora, por sus aportaciones y por su disposición para compartir sus conocimientos en esta primera Feria Internacional del Libro. Vamos a continuar con la clausura de esta feria. Le pedimos al padre Miguel, por favor, si puede pasar al frente, a Isabel Castellanos, que va a ser el cierre de esta feria. Bueno, a nombre de Luna del Sur les queremos decir que hemos disfrutado mucho las actividades, pero lo que más hemos disfrutado es ver a las personas aquí presentes, ver sonreír a las personas cuando sus autoras favoritas les firmaban sus libros, y todo esto es un incentivo para nosotras y pretendemos que la feria se realice anualmente. Algunas integrantes de Luna del Sur estamos impulsando un proyecto editorial sobre temas de feminismos y también sobre literatura, y queremos que se abran los espacios para escritores y escritoras oaxaqueñas. Pero bueno, sin más, creo que esta feria no se hubiera realizado sin la ayuda de muchísimas personas. Es una gran lista, pero tenemos que, yo tengo que agradecer y todo Luna del Sur, a las autoras, a las presentadoras, que varias fueron y son todavía, porque están a punto de graduarse, alumnas del segundo diplomado de estudios de las mujeres, feminismos y descolonización, que pues en esta feria empezaron a perderle el miedo al micrófono, igual a la compañía de teatro Nacaropari, al grupo de las Luciérnagas, a todas las librerías editoriales que estuvieron con nosotras desde el primer día, a alumnas y alumnos que nos apoyaron a lo largo de la semana y que siempre preguntaban en qué podemos ayudar, a Guillermina, Guillermo, Ana, Yamil, Berta, Yuridiana, Evitelia, y es una lista muy larga, pero no por eso, no se les agradece su ayuda. En definitiva, cada quien aportó un granito de arena y se realizó esta feria. Otras personas que no son ni del diplomado ni de Luna, pero que igual su ayuda fue esencial: Iliana, Gladys, César, Rafael, Valeria, Dolores, a quienes dieron donaciones de agua o algunas otras cosillas para recaudar fondos, a la Casa de la Mujer Rosario Castellanos, a Marta Castañeda, a la Red Hila, a Irene Alvarado, a Impresos y Gap, también a Mujer Nueva y a Loreto de Palabra Radio por su ayuda en el audio, y por supuesto al párroco de la Iglesia de los Pobres, el Padre Miguel, y a Sebastián, sacristán de la iglesia, que por todas las facilidades que nos prestó, a Briana Cano, Sirenia Vázquez y Stephanie Pimentel, que estuvieron en la coordinación también desde un principio que empezamos a organizar la feria, a ustedes, asistentes, y que, bueno, a todas las personas que vinieron a las actividades, y al equipo de Luna del Sur, a Bertín, a Iván, y a, bueno, tres mujeres que yo admiro mucho, Jessica Díaz, Flor Cervantes, y Erika Lili Díaz Cruz, que hemos compartido desvelos y malpasadas, pero es mayor el sentimiento positivo que nos llevamos con esta feria, y pues en realidad una satisfacción y felicidad que es inmedible. Y le voy a ceder la palabra al Padre Miguel. Buenas tardes a todos. Pues a mí durante la semana que estuvieron aquí me dio mucho gusto ver circular a muchas mujeres, ¿no? Más mujeres que hombres, ¿verdad? Sí. Bueno, pues miren, la iglesia, la parroquia de Nuestra Señora de los Pobres ha querido ser solidaria con este encuentro que se llama la Feria Internacional del Libro de Estudios de Mujeres y Feminismo, así se llama, ¿no? Entonces hemos querido ser solidarios con esta reunión y decirles, bueno, primero con la mano en el corazón, decirles que muchas veces la Iglesia no ha tomado muy en cuenta a las mujeres, siendo así que el Evangelio nos dice otra cosa. El Evangelio nos dice que el grupo apostólico de Jesús estuvo compuesto por hombres y mujeres. A veces pensamos que solamente andaban los apóstoles, y no. Anduvo, dice que el Evangelio, que a Jesús lo acompañaban algunas mujeres, entre ellas María Magdalena, la mujer de Cleofás, entre otras, que lo acompañaban en sus correrías apostólicas. Y dice también el Evangelio que estas mujeres ponían sus bienes al servicio de la misión de Jesucristo. Entonces, desde ahí tenemos que pensar que Jesús tuvo muy en cuenta a la mujer en una situación de vida oriental, que ustedes saben cómo es la situación en el Oriente, donde la mujer está en el piso, ha estado así siempre. Entonces Jesús reivindica la dignidad de la mujer. Tenemos en el Evangelio algunos encuentros de Jesús con la mujer que nos dicen cómo Él, ¿verdad?, rompe las estructuras de su sociedad y Él toma en cuenta a la mujer. Por ejemplo, el encuentro con la samaritana, el permitir que una pecadora, la Magdalena sea, o María, se acercara a él, ¿verdad? Y también incluir en su grupo apostólico a varias mujeres. Entonces esto nos indica que Jesús pues reivindicó la dignidad de la mujer. A veces los seres humanos, y concretamente a veces la jerarquía, ha tenido otro pensamiento, ¿verdad?, que, como les digo, a veces tenemos que ponerles la mano en el corazón y pedir disculpas de que muchas veces la Iglesia no ha tenido muy en cuenta a las mujeres, siendo así que la mujer es uno de los pilares fundamentales en el trabajo pastoral que realizamos. En las parroquias, por ejemplo, ¿quiénes son las catequistas? Mujeres, ¿verdad? Mujeres, hoy al mediodía estuve con un grupo de ellas. De vez en cuando por ahí se asoma algún hombre, pero los pilares fundamentales de la evangelización han sido las mujeres. Pues entonces yo los felicito a todos los que han organizado este encuentro, y pues aquí las veces que podamos abrir el espacio físico para que se puedan encontrar, pues estamos en esa disposición, ¿verdad?, de, de ser solidarios con ustedes. Sí, gracias. Muchas gracias, Padre, por sus palabras, por su solidaridad para hacer posible esta feria. Y muchas gracias a la doctora Rita Segato porque nos compartió estos conocimientos, esta sabiduría que ha traído desde todo su trabajo que ella hace, a través de sus investigaciones y del compartir con otras mujeres nos ha aportado. Y muchas gracias a ustedes, a cada una por estar dando seguimiento a esta feria, a todas las personas que colaboraron con nosotras, como ya lo dijo Isabel. Y bueno, esperamos que continúen con nosotras en todas las demás actividades que seguiremos realizando para promover los derechos y las libertades de las mujeres. Gracias. Bueno, pues nos vemos el próximo año, así es que pues bueno, el espacio está abierto, la editorial también está abierta y no dejen de seguir el blog de Filmufe porque ahí vamos a estar subiendo entrevistas, pues las videograbaciones, los libros en PDF, etcétera. Pues muchas gracias. Esta es una realización del Centro de Producción Radiofónica Palabra Radio.